Volvemos con la nota que estábamos tratando de hacer recién. Repetimos una obra de teatro sobre cómo caen los días, se llama la obra. Y hablamos, ahora sí, con Natalia Di Marco, actriz integrante de dicha obra. Cruzo los dedos. Hola, Natalia. Hola, ¿qué soy? Mamma mía. Prometemos hacer macumbas, lo que sea, para que se logre la comunicación. Ah, no sé qué pasó. Y bueno. Bueno, Nati, yo te tiré una pregunta de entrada, porque la idea de es una obra performática y que con la posibilidad de que participe el público. Contanos cómo. Exactamente. Participa el público sobre cómo caen los días. Es elegir en qué momento del día participar en la obra. La obra transcurre en tres momentos: a la 1, a las 16 y a las 18 de la tarde. El espectador puede elegir a qué momento del día asistir y va a recorrer con nosotros esta experiencia. Ajá, bien. Recordemos, esto es en el Teatro del Taller, en la calle Granaderos y Suipacha. Por Granaderos, de la sexta sección, y lo particular, ¿no?, de cómo está también el teatro. Exacto. El taller tiene, es muy particular porque es una casa. Claro. Yo me estoy imaginando cómo la van a desarrollar allí. Digo, ¿nos podés adelantar algo? Tiene que venir a ver cómo es. Porque spoiler. Ahí está la magia, digamos, se recorre, el público va recorriendo con nosotros por cada espacio. Es como vos decís, el Teatro del Taller es particular porque es una casa que tiene una sala adelante y la sala grande atrás. Y en el medio está todo el patio. Entonces nos van acompañando por diferentes espacios del taller y en cada lugar van sucediendo diferentes experiencias. Y el momento que yo elijo, el horario, tiene una relación con el espacio, imagino, donde se... No, porque en las tres transcurre por varios lugares, no tiene que ver también con qué momento te gusta o elegís para compartir el domingo, tiene que ver con diferentes cosas que pasan en esos horarios. Qué genial. Mira, una vez fui a ver una obra de teatro... En donde... ¿Ah? Una vez fui a ver una obra de teatro... que era en una casa, literal, era en una casa. Y vos caminabas en la obra de teatro, literal, porque las escenas se iban transcurriendo en las piezas, en el baño, en el comedor, en el patio, en el garaje, y vos ibas transitando, junto con los actores, transitabas la obra. Interesante. 10 años atrás. Bueno, esta obra también la podemos adaptar a diferentes lugares y a casas también. En un principio... teníamos la idea de una casa, de una compañera en la cual ensayábamos. Y bueno, por cosas de la vida se tuvo que mudar de ahí, pero la idea surgió ahí en la casa, en lo cotidiano. En ese lugar partimos. Ajá. Bueno, se me surgen mil millones de preguntas como para tentar, ¿no? Para tentar a la gente. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es? La participación del público, ¿han visto ustedes que hay intriga, que se animen? ¿Cómo la ven esa? Sí, nosotros tuvimos el estreno, que fue en julio, y ahí fue toda la expectativa de cómo el público iba a reaccionar a esta experiencia también, porque cada experiencia es totalmente diferente, porque bueno, por el público. Entonces, con esta primera devolución del estreno, con entradas agotadas, el público salió muy feliz. Y en cada una de las experiencias pudimos observar que los espectadores iban entrando sensiblemente en este universo que planteábamos y respondían activamente a cada opción. Y al ser una obra performática, en muchas escenas, no sabíamos bien cómo si nuestra hipótesis iba a dar resultados, porque no teníamos a los espectadores enfrente. Y la verdad que nos quedamos súper sorprendidos por las respuestas, los mensajes, los comentarios y por función. El estreno fue una confirmación de lo necesario que son estos tipos de espacios diferentes a lo conocido, y que tengamos que seguir reivindicando instancias de encuentros reales. Y que fue una experiencia muy, muy hermosa. Excelente. Sobre cómo caen los días, en septiembre, domingo 3, domingo 10 y domingo 17, se va a estar presentando esta obra en tres horarios, ¿no? Para que puedan participar el público a las 13, a las 16 y a las 18 horas. ¿Nos querés, Natalia, cómo accedo, cómo saco las entradas, cómo puedo ser parte? Les paso el número de contacto, uh-huh. Es un teléfono, se comunican a través de WhatsApp y ahí les llega toda la información. La entrada se paga anticipada, uh-huh. Y el número de contacto es 2613-321001. Perfecto. Y así como vos decías, son los domingos 3, 10 y 17 de septiembre en tres horarios, a la 1, a las 16 y a las 18. En Teatro El Taller, Granaderos, 1964. Excelente. Natalia, te agradecemos muchísimo el contacto. Lo que quieras agregar, hacer la invitación y toda la suerte del mundo. Bueno, que les esperamos a que vengan a compartir esta experiencia performática, a dejarse atravesar por la ternura, por lo cotidiano, por el arte, uh-huh. Desde otro lugar y con otra impronta. Así que bueno, les esperamos los domingos de septiembre. Muchísimas gracias a ustedes por la buena onda. Mucha mer. Mucha mer. Gracias. Muchas gracias.